Hola, bienvenidos a una nueva edición del Paso de Raticosa. Hoy me acompañan mis habituales colaboradores, Ujo, Quiño y Jata. ¿Qué tal? Hola, buenas ¿qué noches. Tal? Buenas Hola a noches. Todos. No lo sabréis, pero ha salido el Estudio General de Medios y hemos experimentado una enorme subida y la competencia ha intentado robarme a estos tres magos de la radio, pero no se dejarán sobornar por el dinero. En fin, hoy vamos a hacer un programa, como siempre, analizando la actualidad, un poco de humor en la sección Humor Blanco para Negros y tocaremos también la historia de la Fórmula 1 en la sección bautizada como El Mundo Antes del Oval. Sin más preámbulos, comenzamos. Estimadas amigas, a los amigos os pueden dar. ¿Qué creemos o queremos que es la F1? Lo que en un principio fue un deporte de velocidad pura se ha convertido con el paso de los años en un deporte de resistencia y un espectáculo para VIPs. Recuerdo que en los años 80 despreciábamos a la IndyCar por ser más espectáculo que otra cosa, con su Space Car sacado a falta de un par de vueltas para que la carrera acabase, sus banderas amarillas cuando cae una bolsa en pista, sus hamburguesas, sus gordos americanos, sus carreras manipuladas. La Indy ha muerto y la NASCAR ocupa ahora su lugar, con parecidos ingredientes, ya que lo que los distingue es que la primera es un campeonato de monoplazas y la segunda de turismos. Pero el resto sigue siendo exactamente lo mismo, algo orientado a que las familias disfruten, se coman su hamburguesa y vean las carreras. La F1 se está convirtiendo en lo mismo, pero con más clase, más a la europea, con caviar en vez de hamburguesas. En la pista, los F1 se están convirtiendo en coches réplica del fenecido campeonato de resistencia tan famoso en los años 70 y 80, y que la FIA, antes FISA, se encargó de arruinar. Amigas, amigos, dejemos de quejarnos por todo, y disfrutemos de esto, porque de otro modo acabaremos tan frustrados como Pocholo en una carretera de pueblo ante una línea discontinua. El que ríe último ríe mejor, dicen, y ahora los americanos deben estar descojonándose. Dicho esto, compañeros, camaradas, ¿qué creéis vosotros? ¿Estáis de acuerdo conmigo, no? ¿Discrepáis? Bueno, yo me ceñiría más que nada a la última parte de tu asertación, donde comentabas que lo mejor es olvidarse de todo y tirar para adelante, porque si no nos vamos a volver locos. Nos vamos a amargar. ¿Vosotros creéis que sí? Estamos amargados ya un poco, ¿no? Sí, en mi caso particular, en este tema sí, un poco amargado estoy. Hombre, tú nunca has sido la alegría de la huerta. No, bueno, pero en este tema, desde luego y por hoy, no estoy para echar cohetes. Pero soy de los que pienso que efectivamente es lo que hay, es el deporte que más me gusta y, por supuesto, yo seguiré viendo siempre Fórmula 1. ¿Tú qué? Sí, bueno, buenas noches. Yo, desde luego, por dinero siempre me iría a otro programa, eso te lo veo. Estoy aquí por joder. Y, desde luego, la Fórmula 1, sí. Que la pague, que la pague. Pues macho, o lo dejamos de ver, o esto es lo que hay. Después de este breve preámbulo, vamos a analizar un poco la actualidad de las últimas semanas. No sin antes recordaros que estáis escuchando El Paso de Raticosa, el podcast de f1electoral.es, y que cualquiera que quiera contactar con nosotros puede hacerlo a través del mail webmasterf1actual@gmail.com. Varias cosas. Tenemos dos carreras para analizar, que son los grandes premios de De Canadá. Valencia. ¿Premios? Un gran premio y un pequeño premio. Uno por el espectáculo que nos deparó y el otro por el aburrimiento y la siesta con la que nos obsequió. En Canadá ganó Button después de que Vettel dominase toda la carrera, una carrera marcada sobre todo por la decisión de la FIA de dar la salida detrás del safety car y por la lentitud de los procedimientos cuando la lluvia negó el circuito. Bonita victoria de Button. Cuando faltaba media vuelta para el final, Vettel se salió de la pista. ¿Y qué os parece a vosotros? ¿Qué os parece la carrera? ¿Divertida? La carrera me pareció muy interesante. La verdad es que hemos visto muchas cosas en la carrera. Hemos visto cosas que nos han gustado, hemos visto cosas que no nos han gustado. Desde luego no me gustó mucho el comportamiento de los comisarios en tanto en cuanto lo único a que se han dedicado es a coartar la carrera. Y a partir de ahí, pues bueno, hemos visto un Button desatado, hemos visto a un Vettel bajo presión, tal vez un poco a la defensiva, cuando no debió de defender tanto. Y sí, eso fue su bueno, en fin, un poco sí, sí. Os doy a ver qué pensáis vosotros, pero... Sí, más o menos, estoy completamente de acuerdo, quizás un poco eterna, larga. También que todos esperamos ahí como... Fueron 4 horas, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero nadie nos movimos y toda la gente esperó pacientemente. Porque era Canadá, si es en Valencia. Por si vamos, no vamos, y estuvimos si ahí es pendientes. En Valencia, a la descaro, no, pero si te hacen esperar por en Valencia, sí, dejas sí, apagar la tele. Estuvo entretenida, la carrera estuvo entretenida, pero bien, vamos, como experiencia estuvo bien. Contrasta con el aburrido espectáculo de Valencia, ¿no? Sí, contrasta bastante con cualquier otro espectáculo. No deja de ser una carrera paradójica, pero siempre y cuando, claro, hay que tener en cuenta las circunstancias de la lluvia, con cuál es ese tipo de circunstancias, vamos. Todas las carreras son paradójicas, pero luego es una carrera que sí, efectivamente, se vieron cosas interesantes, pero sigo diciendo lo mismo, siempre se tienen que dar cosas externas en la carrera. Un punto interesante de Valencia, un dato demoledor, fue la 17ª posición de Schumacher, su peor clasificación de la historia. Sí. Sí, sí, sí. Yo sí, creo sí, que sí, Schumacher ha llegado, ha tocado fondo, creo. De ahí solo puede ir para arriba, de ahí a campeón del mundo. Sí, no, se lo veo francamente descentrado, no es el rey, ni el Kaiser, ni nada que se le parezca. Desde luego está arrastrando una sombra muy larga ya. Los años de la Play se le terminan. Yo solo puedo pensar que se lo está pasando bien, porque cualquier otra forma de pensarlo es que es una autoinmolación tremenda, tremenda. Hombre, tiene un club de fans interminable, cobra un pastón. Puede estar muy obsesionado. Yo me lo seguiría pasando bien. Esas muchas personalidades tiempo. Como la de Schumacher. Yo creo que es ego todo, ¿sabes? Sí, sí, es una cuestión de ego, que el tío está ahí por claro, ego claro. Y porque es un empecinado y ahora no quiere retirarse, no quiere... Yo, sí, efectivamente, yo pienso más o menos por ahí también. Esa legión de fans tiene que tener un peso dentro de ti tremenda porque es... Llegó a ser nah, Dios, pero yo no, creo no que te es. Caes del por pedestal. Por eso mismo yo creo que está un poco endiosado. Endiosado mucho, sí, siempre lo estuvo. ¿Creéis que debería retirarse ya o acabar la temporada, seguir la siguiente? Yo no, ni creo ni dejo de creer. Hace ya tiempo que eso lo dejo para la Santa Madre Iglesia. Yo lo que creo es que Mercedes tiene que empezar a pensar en sí misma y que hay ciertas cosas que sobran ya. Exacto. Sus jefes tendrán que saber qué hacer todo, con él. Yo creo que eso es cierto, lo que estás diciendo, por supuesto, pero es un tema que se deberían plantear no solamente Mercedes, sino muchos más equipos de la parrilla, ¿eh? O sea, las cosas deberían cambiar para muchos equipos, pienso yo. Sí, no te digo que no, veo que vienes agresivo, bien, me gusta. Bueno, no, volvemos siempre a las líneas argumentales del trasfondo de la Fórmula 1, pasamos rápidamente de analizar carreras no, a quejarnos no. Del trasfondo no, de la Fórmula 1. No, pues que es verdad. No, pero no iba por ahí el comentario. La semana ha dado bastantes noticias, sé que vamos rápidamente y que tenemos que irnos a cenar. Una noticia que ha saltado esta semana es el posible despido de Colin Coles, despido o abandono del equipo Hispania para fichar por Williams. ¿Cómo lo veis? Enhorabuena para él. No sé qué viene detrás de Colin Coles, pero desde luego él es un especialista en sacar este tipo de equipos adelante. A mí este tío junto con Mike Gascoigne son de los que me caen mal, pero mal, son... Está claro que es un depredador y sí, es muy rata. Un tipo bastante rastrero, pero, sí. Pero no te digo que no haya que ser un poco de esa manera para sacar este tipo de equipos adelante. Yo pienso que no es que no haya que decirlo. Creo que hay tiburón. Que ser. Creo que hay que ser. Es un buen fichaje, entonces. No sé si para Williams será un buen fichaje. No, pregunto. Yo dudo que este tío se pueda llevar bien con Patrick Head, es lo que dudo. Es la duda que tengo. Pero bueno. No sé, el dinero, y el dinero hace compañeros de cama sí, muy raros. Sí, está claro que es un hombre acostumbrado a mandar mucho y, sí. y en todos sus equipos y a llevar las riendas y no sé si en Williams le van a dar esa... Pero bueno, todo se paga, todo se compra, ya veremos, a ver cómo va. Otra cosa de la que se ha hablado es la supuesta sustitución de Mark Webber en Red Bull. No se sabe si seguirá, si no seguirá, si subirá Wemi, si subirá Alguersuari, si subirá Ricciardo. Yo votaría por Ricciardo, sin dudarlo. Que, por cierto, va a debutar con España en el próximo Gran Premio en Silverstone. Y va a correr todas las carreras del año, menos el Gran Premio de India, que evidentemente va a correr la Kartikeyan, porque es una cuestión monetaria. ¿Vosotros a quién subirías a Red Bull, en caso de quitar a...? Desde luego, con los otros dos pilotos que has nombrado, pues claro, yo a este último... Pues, al usuario. Claro, las opciones son escoger o lo malo conocido o lo bueno por conocer. O sea, tienes esa opción. Realmente, pienso yo, para mí Webber, desde luego no es plato de mi gusto, pero pienso que eso está por encima tanto de Alguersuari como de... De Wemi, sí, pero bueno, la duda es Ricciardo, evidentemente. Claro, el claro. rendimiento que han dado Wemi y Alguersuari en Toro Rosso ha sido muy parejo. Ya, pero hay que recordar que claro, este chaval ha ganado lo mismo que en su momento ganaron, creo que tanto Wemi como Alguersuari. No hay ninguna duda. A menos que me acuerdo, tampoco me creo que sea una escuela Hamilton, de acceso junto directo. A Betty, obviamente, ¿no? Subiría, de acceso directo. No subiría ninguno de estos. Claro. Eso sería lo bonito. ¿Eh? Lo bonito, claro, pero en esas opciones, desde luego... El caso pues es que Ricciardo se va a foguear este año en España, no hay ninguna duda. Entonces... Sí, foguearse se va a foguear, eso está claro. Hombre, desde luego, pero bueno, vamos a ver. Es más ilusionante siempre algo desconocido en este momento que estos dos. Que estos dos, sí, para mí sí, por lo menos. Pero hay gente que va a lo seguro. Lo seguro sería quedarse con Webber, ¿no? Evidentemente. Evidentemente. No. Yo es que este chaval... Pero vamos, yo no lo veo como la cantera. Si es bueno, no quemen su carrera. Yo a Webber lo veo en Ferrari con Alonso, desde luego. Mi ma. Si de Alonso dependiera, desde luego. Sí, es cierto, que a Alonso le gustaría tener a Webber. O no, porque igual es demasiado hueso duro de roer para Alonso, ¿eh? Cuidado, cuidado. Webber. No como piloto, sino como carácter. Como carácter, ¿sabes? Hombre, no sé. Alonso. Podría saltar muchas chispas, más que con Massa. Habría que preguntarle a su esposa. Yo veo que se va Hombre, Massa, vamos a ver. En Valencia parece que los adelantamientos fueron muy limpios, todo muy muy aséptico. Muy de amigos, no sé, sí. Mucho respeto, veo. ¿Entre ellos dos? Sí, entre Alonso y Webber, sí. No sé. Puede ser. Alonso ya lo ha dicho más de una vez y son de sus partiditas. Puede ser. Ellos sabrán, claro, estamos en lo de siempre. Hay otra noticia que ha saltado, es el futuro del Gran Premio de España. Montmeló, Valencia, Valencia, Montmeló, ninguno. Ninguno. Ninguno, ¿no? Ninguno. Yo por mí, ninguno de los dos. Lo tengo claro, uno por aburrido y el otro por más aburrido todavía y corrupto. Tal como está la cosa ahora mismo, ninguno de los dos. Pero con esto no te quiero decir que a mí me gusta Montmeló. Más que Valencia, desde luego. El tema es... El problema son los coches, no seamos ingenuos. Y el problema es otro. ¿Qué? Es un circuito aerodinámico y es lo que hay. Pero el problema es otro. ¿Qué circuito pones en lugar de uno de estos dos? Porque si es Magny-Cours, pues para eso me quedo con Montmeló, por ejemplo. Si es el Paul Ricard, pues habría que verlo. Yo espero que sea el Paul Ricard, si es que finalmente se va a Francia, porque es un circuito... Antes era bueno. Es un circuito conocido y... Espero que no lo hayan capado bastante. Pero bueno, bastante como es una decisión entre dos, yo me quedaría con Montmeló, desde luego. Eso es cuestión de elegir uno de los dos. Y siempre tenemos Aragón ahí. Lo que está claro es Valencia está pugnando, ¿no? Lo que está claro es que las infraestructuras que tenemos ahora mismo, obviamente tal como está ahora mismo el país, no da para construir otro circuito. No sé qué veis vosotros, pero Aragón es pero muy las infraestructuras son más que suficientes ahora mismo. Sí. No, hombre, ponernos ahora a pensar en un circuito no sería católico. No, ni mucho menos. No sería Cristo. Lo que dices de Aragón a mí me parece un circuito demasiado Mickey Mouse para la Fórmula 1. Pero bueno, es un circuito muy moldeable, ¿eh? Ojo que... Sí, es cuestión de probar. Sí, si convences a Tito. Es cara. En fin. Vamos a ver, hablar un poco de la polémica de los escapes sopladores. Golpe de estado, claro, desde mi punto de vista, del cual hablaremos más tarde en la sección de historia. ¿A quién beneficia, a quién perjudica? Todos hablan de que va a perjudicar a Red Bull, en teoría... Todos van a perder, Red Bull igual en mayor porcentaje, pero yo creo que seguirá dominando. En Valencia ya dominó y ahora en Silverstone a ver qué pasa, pero vamos, yo creo que va a seguir dominando. Yo creo que la ventaja de coche de la que disponen ahora mismo les permite, vamos, baldear un poco esa diferencia y pasarla sin ningún problema. Y aparte de eso, pues bueno, Es un gran coche, no tiene. Pensamos igual. Ya puedes hablar de escapes, de mapas, de motor, de el coche superior. Y va a seguir siéndolo, en principio debería. Debería, ¿no? Pero bueno. Sí, porque si todos pierden. Si dijéramos que todos pierden... Pero algunos afecta más que a otros. Ya, pero, lo que esperan los mediocres es que afecte más a Red Bull. Claro, que a... pero son esperanzas. O sea, es como estar pensando en Fátima todo el tiempo. Bueno. Con un poco de presión se salen las curvas. Y en todo caso, no creo que veamos demasiado de esto en Silverstone, porque es un circuito que les va a favorecer, pero sin ningún tipo sin ningún tipo de dudas. Sin ningún tipo de dudas. Sí. Finalmente hablemos de los motores V6 Turbo para 2014. Al final son V6 en vez de 4 en línea... se espera que permitan subirlos hasta las 15.000 revoluciones por minuto, en vez de las 12.000 de que se hablaba, y lo que no sabemos es la potencia que van a tener. Yo daría palmas con las orejas si llegan a los 900 caballos, pero vamos, dudo mucho que los dejen. No creo que corra esa breva en los tiempos de la ecología, pero vamos, es una buena noticia para mí frente a los la ecología, cuatro. No, el tema es que van a tener el flujo de gasolina restringido, con lo cual, bueno, no sé... Ese es un tema que es especular y desde luego da tanto para alegrías como para tristezas. O sea, puede salir por cualquier lado. En principio, como noticia, yo la encuentro positiva. Pero se habla de una inversión para fabricarlo de 75 millones de euros, lo cual es una burrada. Están hablando de abaratar costos y se ponen ahora a cambiar motores y a obligar a los fabricantes a gastarse esta pasta. Sí, ya, pero bueno, ya sabemos que eso es un contrasentido. Es claro que es una inversión a largo plazo, pero aún así, obviamente, el desembolso va a ser muy importante. Sí, importantísimo para ciertos equipos, desde luego, sí. Hay equipos que es un desarrollo muy, muy caro. ¿Qué marcas? ¿De qué marcas se habla? ¿Qué marcas van a salir? Y un poco cómo se va a mantener el flujo ahí de motores, que es fundamental para la Fórmula 1. Yo creo que Cosworth no puede seguir. Y se habla de la entrada de Audi, pero es que se llevan años y años hablando de que Audi... Si volviera Porsche... No sé por qué hay esta paranoia con que Audi entre en la Fórmula 1. Es que no lo entiendo. Qué empecinamiento, pero bueno. Yo me hago una pregunta con la construcción de los motores. En las 80 tuvimos la experiencia de ver cómo Honda dominaba la fabricación de motores turbo y Ferrari no, que eran los dos motores que competían básicamente. No había, cuando se retiró Porsche y tal al principio, pero en cuanto los japoneses entraron, fueron ellos los que dominaron la técnica de construcción. Y me pregunto si Ferrari será capaz de fabricar un motor turbo a la altura. Es una buena pregunta. Sí. En todo caso, ¿quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Yo porque por poder... Habrá que esperar. Por poder podría. Ahora que le salga... no sé cómo decirle cada vez. Como le salga como los 80, vamos, va a ser una risa. Una risa. Va a ser una auténtica. Entonces, pues, por poder, claro que puede. Ferrari puede hacer coches ganadores. Los ha hecho. Más allá de lo que pueda hacer o no pueda hacer Ferrari... Pero no se puede... Es especular. Yo me preguntaría de cuántos motores vamos a disponer, quién va a entrar a esta... ¿Quién va a entrar en ese juego? A este juego. Sí. Estamos hablando de que Renault obviamente ha forzado para salir de los V8. Pero Renault quería mantenerse ahí. Pero Cosworth va a salir y Cosworth motoriza un montón de equipos ahora mismo en la parrilla. ¿Quién va a sustituir a Cosworth como suministrador? Importante saber eso. Claro, pero el futuro lo dirá. Claro. Vamos a escuchar un poco de música y continuamos con nuestra sección de humor. Yo tengo escupe el veneno. Me rechina los dientes, pero no me arrepiento. Mis pecados se montan en el tío vivo. Espero aprender con el tiempo a no quemarme. Si veo humo antes, volveré sobre mis pasos. No pisaré la brasa aunque yo la haya dejado. Frenazo en seco que huele a goma quemada. Cada pisada muero y reaparezco. Incluso a veces deja todo de sonar. Soporto el peso en mi columna, sigue re. Vamos ahora con nuestra sección Humor Blanco para Negros. Alguersuari comenta: soy el más rápido en pista, de baile. Masa se revuelve. En un mundial de ciegos yo sería el rey. Vengo a sumar, afirma Paul Di Resta. La Levante explota. No somos ni griegos ni portugueses. Meilander declara: ya que voy a ir acompañado, que sea de una puta. Noticia: Utils Wolf interesada en suministrar el nuevo motor turbo. Alonso se lamenta: también quiero ser negro. Arriandigo y reflexiona: sopladores, aerored, gases del piloto. España busca gomas blandas en el Magreb. Última hora. De la Rosa visita un banco de semen. Es la única forma de correr. La FIA estudia sustituir chicanes por rotondas. El padre de Massa ingresado en psiquiátrico por flashback. Soltáidome, un filho campeão, pa! Después de haber perpetrado este esperpento, vamos a analizar un poco la historia en la sección El Mundo Antes de Lobato. Hoy queremos hablar de las manipulaciones de la FIA y tenemos tres claros ejemplos y tres casos que a mí me parecen flagrantes, como son 1999, la polémica del alerón de Ferrari. Recordaréis que Schumacher volvió después de su accidente en Silverstone en el Gran Premio de Malasia con una carrera de maestro que hizo el tío, le regaló la victoria a Eddie Irvine, con lo cual el título se iba a decidir en la última carrera en Suzuka. Pero en las verificaciones técnicas después de la carrera se comprobó que el alerón de los Ferrari era más ancho de lo normal. Los descalifican, Hakkinen es campeón del mundo, Ferrari recurre, y en el recurso la FIA se sacó de la manga una norma de una tolerancia del 10%. Que no nadie se explica. Que nadie se explica por qué. Apareció con lo cual en un anexo. Porque sí. la manga de la FIA es muy ancha, por eso. Sí, es muy ancha cuando le conviene. Todo, según intereses. La cuestión es que el título de la FIA se decidió en Japón, Hakkinen ganó el título la misma tolerancia de pilotos, que no Ferrari ganó el de marcas, y McLaren no protestó, porque como están todos coaccionados, no tienen huevos de protestar. Ese es un caso. Segundo caso, año 2003, y los neumáticos Michelin, sobre todo, de Williams. Williams estaba luchando por el título con Ferrari, con Schumacher, para ser más exactos, porque Barrichello, que queréis que os diga. Sí. Y Ferrari protestó los neumáticos Michelin de Williams diciendo que era más ancho de lo normal, algo que sí sucedía en carrera, porque dilataban y sobrepasaban las medidas. Entonces, la FIA también se sacó de la manga una normativa para medir los neumáticos en caliente, con lo cual los neumáticos pasaban de ser legales a ilegales. Michelin tuvo que rediseñar todos sus neumáticos y a partir de ahí Ferrari arrasó. Tercera polémica, año 2006, más damper, Renault. Uh-huh. Alonso luchando con Michael Schumacher por el título mundial, otra vez Ferrari y Schumacher en medio, como siempre. Y los comisarios del Gran Premio de Hungría y declaran que el Mass Amper es legal, pero la FIA protesta contra sus propios comisarios, que esto ya es del no va más. Anulan el Mass Amper, lo declaran ilegal, el campeonato sigue, hay otra cacicada en Monza, cuando Massa dijo que, bueno, Ferrari, los comisarios dijeron que Alonso había molestado al Ferrari de Massa y lo mandaron a la cuarta posición, creo que fue, pero bueno, al fin y al cabo, al final, una rotura de motor de Michael Schumacher en Suzuka puso en bandeja el título a Alonso, que lo ganaría en la siguiente carrera. Justicia divina. Justicia divina, efectivamente. Cuarta polémica, este mismo año con los comisarios soplados de Red Bull. El Ferrari está medio, creo que vamos, ni esto le va a ayudar a ganar el campeonato, pero vamos, es otra cacicada. Yo me acuerdo que hubo gente que en el 2006 se quejaba amargamente, gente en España, evidentemente, se quejaba amargamente de lo del Mass Amper diciendo que era una cacicada y que ahora están contentos por lo que ha hecho, cuando a mí me parece una falta de coherencia increíble. Entonces yo me pregunto, ¿consideráis esto manipulaciones o no? Sí. ¿Creéis que los mundiales están manipulados? ¿Son fáciles de manipular o no? Yo creo que las normas tienen que ser las mismas para todos, desde el principio hasta el fin. No puedes cambiar, las normas del juego a mitad de la partida, porque hay gente que incluso, pues por ejemplo, en el caso del Mass Amper, pues por ejemplo, pues Renault hizo su coche pensando en el Mass Amper y lo tenía diseñado de esa manera. Claro, de eso hablamos, de adaptar las normas. Y el 2005 había sido ya autorizado por la FIA. Pues imagínate, Michelin. Eso no tiene sentido. Michelin que tiene que cambiar el diseño de los neumáticos. Entre dos carreras, además eso es gravísimo. Sí, sí. Porque ahora, este año, por ejemplo, con el difusor soplado, como le queramos llamar, por lo menos ya llevan avisando tanto tiempo que yo creo que los equipos habrán sido inteligentes y ya habrán hecho sus diseños. Pero bueno, no deja de ser una contradicción a mitad de temporada y con todo el desembolso económico que ello conlleva. Otro de los temas por los que ellos se están abogando, con el tema de tener un control sobre el dinero que se gasta. Eso es una mentira, pero vamos. Claro, no, aparte lo que resulta muy curioso, lo menos por donde lo mires, con lo cual, por supuesto que existe manipulación. Que sea fácil o no, hombre, ellos ponen las normas, luego realmente intentan manipular, pero normalmente, como dijo antes bien claramente Araujo, existe la justicia divina muchas veces, y por mucho que manipulen, yo pienso que, por ejemplo, este año Red Bull ganará igual. Esperemos. Y lo espero solo por esto. ¿Y vosotros creéis que esto lo hacen por hacer los campeonatos más animados o por ayudar a algún equipo en concreto? Yo no quisiera ser malo, pero si repasamos las polémicas de las que estamos hablando, está claro que hay que ver quién es el beneficiado en cada una de estas prohibiciones o lo que sea. Y en todo caso, pues cada uno que saque sus propios beneficios. No, es que no es cuestión de ser malo. Quién sale favorecido en todas estas. Porque la historia cambia y ahora mismo, de la cuarta de la que hemos hablado, pues sigue pareciendo a Ferrari, obviamente. Claro, pero no es ser malo. Es un juego de poder de toda la vida y va a pasar y ya lleva pasando desde siempre. Es muy difícil. Podríamos decirlo como que Ferrari y la FIA se retroalimentan. Y si se retroalimentan, como dices, ¿por qué no tiene más influencia Ferrari en muchas de las decisiones de la FIA? Por ejemplo, ahora con los motores. Por eso te digo, yo pienso que lo de Ferrari, teniendo claro que realmente... Sí, yo pienso responder a esa pregunta, creo que es, vamos, o sea, bajo mi opinión, el tema está en que Ferrari siempre se ha escogido como un poco la bestia negra en este tipo de situaciones. Es cierto que manipula, pero no más ni menos que cualquier otro equipo. No, ellos no. Ferrari lleva manipulando, bueno, cuando estaba el comendador era escandaloso. Pero bueno, estamos hablando de otra época muy antigua para lo que es la Fórmula 1. Sí, yo pienso que todos los equipos intentan el que más y el que menos. Lo que pasa es que siempre ha habido, como en todo, o sea, hay una élite. Pero no pienso que Ferrari hoy por hoy pueda manipular más o menos que McLaren, más o menos que, hombre, que Red Bull, o que, no creo. Este año, si hay algún beneficiado, yo creo que va a ser McLaren más que Ferrari, ¿no? Porque es el que más cerca está de Red Bull, a pesar de lo que pareciera en Valencia. Yo es que, es por lo que preguntabas antes, que si esto de manipular sería para dar más o menos espectáculo, por favorecer. Yo es que pienso que ninguna de las dos cosas, no, que es por favorecer, porque dar más o menos espectáculo con este tipo de cosas no vas a conseguir. Yo creo que el que está adelante va a seguir estando adelante, el que estaba para atrás. Y la lucha del Ferrari con la FIA es un tema paralelo a la lucha que siempre va y que viene derivada también de que hay malos reglamentos y ya se hacen malos para que precisamente puedan pasar estas cosas. Sí, no, el reglamento es oscuro para poder manipularlo, eso está clarísimo. Entonces, vamos, el problema oscuro, viene más derivado de eso. Porque ilegalizar esto, porque es una ayuda aerodinámica móvil, es absurdo. O sea, tú por esa regla de tres coges un coche y dices que es un mecanismo aerodinámico móvil manejado por el piloto. Cualquier coche, un coche entero, dices, este es un... ¿O no? Sí, sí, y aparte sí. Es que lo es. Claro. Efectivamente. No, es que peca de lo que todos los reglamentos están hechos para que pueda... Quedar las oscuras para que puedan, darse la interpretación. En todos los o casos. Sea, interesada buenas... o no, en todo caso. Sí, sí, interesada por lo general del que lo redacta, que es el que tiene que amoldarlo a lo que mande en ese momento. Entonces, cierto es que Ferrari siempre ha tenido esa pelea con la FIA, porque eso ya es un tema que es que va en el propio espíritu de hacia dónde estamos llevando la Fórmula 1, y Ferrari es una de las viejas bestias que quedan, sí, que reclamando la que otra... Cobra, la que más cobra de la tarta. Sí, la que más parte se lleva la tarta. Pero hay coches rojos, como dice Alonso, en los armarios de todos los niños, aparcados. El caso de este año es dudoso de a quién va a beneficiar, pero los tres anteriores son escandalosos. Es que es escandaloso. Escandalosamente a favor de Ferrari. Sí, es escandalosamente a favor de Ferrari. Yo no sé si os acordáis de la rotura de motor de Schumacher en Suzuka, que yo me acuerdo que estaba viendo la carrera con Hatta, y fue la primera vez que me alegré de cómo Ferrari rompía. Empecé a dar botes de alegría, pero vamos. Y lo que no pasaba, aparte, que fue más desgracia todavía. La verdad es que... Porque no estaba pasando. Eso enlaza con lo que hablábamos. Tuvo que llevar tiempo ver un motor Ferrari rompiendo, sobre todo de Schumacher, claro. Sí, en aquella época sí, pero vamos, yo de motores fue tubo... Volveremos a ver romper motores en 2014. Tubo. No lo creo. Bajo estas condiciones, desde luego, mientras... Claro. Mientras a lo mejor se haga una normativa para poder... No, porque 18.000 no vamos a rotular. Claro, 15.000. Los motores... Ah, bueno, 18.000 ahora dice. Ahora. No vamos a rotular. Los motores hoy en día podrían estar girando a 22.000 vueltas tranquilamente. ¿Y si se sacan una normativa para dar más espectáculo? ¿Cómo cuál? Pues, no sé, que tenga por obligación que tenga que haber dos rupturas por temporada. Porque es que, vamos, o sea, realmente no sabes si la gente que está metida en este negocio actúan como si fueran, no sé, niños a veces, otras veces te das cuenta que parecen, no sé, es un mundo muy raro. Yo no sé si... Es un pastel muy grande y todo el mundo quiere su bocado. Yo no sé, si recordáis alguna otra manipulación de este tipo, antes de Malasia en 99, o si todo empezó ahí. ¿Os acordáis de algo? Yo no me estuve meditando, pero vamos. Pues así tan descarada. No te pronto, la verdad, ¿no? Pero siempre ha habido desde muy pequeñas manipulaciones que las hemos visto de la carrera, que te das cuenta de cómo se puede manipular. Pero no tan descarada, sí. En cuanto a pilotos, no en cuanto a equipos, sí que hemos visto manipulaciones. Hombre, sí. La FIA, obviamente. Hay un caso... Un caso que es en el año 61, cuando se impusieron los motores de 1,5 litros, que pilló a todos los fabricantes británicos con el pie cambiado, menos a Ferrari, que era el único que tenía un motor para esa fórmula. Luego se volvió a la de 3 litros, pero vamos, aprovecharon para ganar el título del 61. Sí. Así son las cosas. Así son. Pero vamos, que es lo de siempre, o sea, la manipulación de todas estas cosas, sí, desde luego, siempre se ha visto que es favorecer a Ferrari de una u otra manera, pero claro. Por cierto, me gustaría recordar una cosa. El otro día estuve escuchando el podcast de... A ver, di podcast. El podcast de Motorsport, en el que estaba Nigel Roebuck, de un famosísimo periodista inglés que escribió en Autosport, muy reputado, con mucha fama, amigo de muchos pilotos. Y estaba Joe Ramírez, que fue manager de McLaren. Y estaban hablando del tema Senna Prost y tal, las peleas, y pasaron a hablar evidentemente de Hamilton Alonso. Y hubo una frase que me marcó de Joe Ramírez, que dijo: Alonso es un piloto brillantísimo, pero no me gusta como ser humano. Bueno, sí, demoledora es. No me parece tan demoledora. Yo no creo que haya ningún multicampeón del mundo que sea buena persona. Multicampeón, suelto, claro. Y lo suelto así. Multicampeón, sí. Buena persona, hombre. Y incluso son algunos que no son ni campeones. Son egoístas, sí. Claro, sí. No, es parte de la forma de ser. Son personalidades muy... Pero ser una buena persona. Senna era una buena persona. Son personalidades con mucho ego, con mucho ego. Pero seguramente... ¿Y quiere tener una buena persona? Seguramente que a los suyos los quieren mucho. Se descara. Claro, o sea, no sé cómo decirte. Son personalidades que tienen mucho ego. Entonces, de cara, vamos, me imagino que en externo a lo que es el grupo tuyo, familiar, de amigos, por supuesto que debe ser bastante díscolo con el resto de la gente. No es ni familiares, ni amigos. Hamilton es un ejemplo de humildad. No. Es que está claro. Pero no son personas que estén allí para hacer amigos. Si alguien se quiere creer. Ahí es donde si alguien se quiere creer que son familias y no es, se llevan tartitas en los cumpleaños. Son profesionales que pelean por un volante que es el más cotizado del mundo. Tienes que ser egoísta, hombre. Si estás en un equipo y quieres ganar, tienes que ser. Ya no es egoísta, es duro para poder estar ahí. O eres duro o eres una roca. Por eso no entiendes casos como el de Weber. Por mucho tai chi. Weber es un tío bastante duro. Mentalmente es muy duro. Casi todos los pilotos prefieren tener a su lado un piloto menos rápido que él. Y que no le pueda incordiar. Que no le pueda plantar cara. Pero vamos, Alonso no es una persona agradable ni simpática. Como gente como Senna, vetando. Sí, de todo, de Warwick. Así que, bueno... Pero bueno, yo desde luego no incluiría simpático en la definición de Fernando Alonso. Hasta ahí estaremos todos de acuerdo, me imagino. Vamos, es que... No, hombre, simpático. Lo que es comunicador, comunicador no es. Pero, claro, yo qué sé. Es un mundo muy complicado, ¿eh? Yo creo que es muy complicado. Sí, es cierto, muy complicado. Lo que dice, ojo, de que simpático, pluricampeones simpáticos, yo estoy pensando, y Fangio. Yo no me olvidaré nunca de su celebración a su primer campeonato. Como ferrarista, no me olvidaré nunca de su... Quizás por la temprana edad. ¿De quién? ¿De? Alonso. ¿De Alonso? Ya que lo sacamos. Tengo que ser comedido, pero... ¿Por qué? ¿De su primer título cuál? ¿Del 2005? Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Por esas reacciones de jovencito, me imagino. Disculpo por la edad. Sí, y esa rabia contra el coche que luego soñaba. Pero que en su día, vamos... Eso es totalmente parecía... eso... Pero no caía simpático. No, dentro del juego psicológico. No caía simpático. Pero decir que Ferrari hacía trampa, sí, la verdad es que no estuvo muy brillante ese día. No, vamos, desde luego los ferraristas. Pero bueno, intentar hacerlas la intentan. De hecho, esto era de lo que estábamos hablando. O sea, parte de razón tiene. Él sabe, como todos, que es lo que estábamos hablando, que existe la manipulación y que, por supuesto, se van a intentar manipular y eso está claro. Lo que está claro es que a Alonso en concreto no se le ve visión política en cada uno de sus. Intervenciones. No, es un profesional. Ni profesionales, ni mucho menos. No, él es un profesional, claro, increíble. Si hay algún profesional en la parrilla. Él es un profesional en la pista, pero yo creo que no. Hablando se pierde. Hay una comparación que me encanta, que es la de Alonso con Nadal. ¿Con Nadal? Con Rafa Nadal, sí. O sea, ¿cómo es uno? Con la antítesis, tal vez. ¿Cómo es uno de humilde, sabes? De normal, y cómo es el otro, ¿sabes? Porque, no sé. Porque son diferentes deportes, ¿no? La presión es la misma a ese nivel, ¿sabes? Nadal es una persona normal. Y a la Roja son todos simpaticísimos, pero la Fórmula 1 no tienen que ser simpáticos, no tienen que ser... Tienen que ser rápidos, trasnochadores, mujeriegos y temerarios. Hasta eso se ha acabado. Por eso, ¿qué Fórmula 1 vamos? Quieren llegar sanos a casa el domingo, es que no... Claro, disfrutar de su cuenta corriente. Sí, es que antes, por ejemplo, cuando estábamos comentando, pues eso es una de las circunstancias curiosas que se nos quedó por analizar. ¿Cómo han sido las tandas? Yo ya no hablo de las carreras, las tandas de clasificación que hemos visto tanto en Valencia como en Canadá. Con dos pilotos en Valencia sin salir a calificar. Pirelli quiere poner eso sí que es algo que a mí realmente me ha dejado, algo que no he visto jamás. Es una cosa completamente nueva que nunca en mi vida había visto. Eso se vio, y que me ha dejado pero sorprendido. O sea, no, eso no se vio nunca. No, estaba pensando en un ejemplo que fue una vuelta a Spa que dio Prost cuando corría con Senna McLaren, que el tío hizo una vuelta, se bajó del coche, se vistió, Senna estaba dando vueltas. Le dijeron, tío, pero no vas a... Si Senna bate tu tiempo, dices, es imposible que vaya más rápido, tío. O sea, yo no puedo hacer más. Si luego lo bate, es que es un genio. Pero vamos, eso de dos pilotos, quedar octavo y noveno y décimo. Y sin calificar. Sin calificar, sí. Sin calificar, y no pasa absolutamente nada. Pues eso es lo que pasa este año. La maldición del sábado es la bendición del domingo, porque al final estamos siempre lo mismo. Los Pirelli son los que están marcando la diferencia. Hemos escuchado más. Y las que están marcando las carreras. Clarísimamente. Los compuestos que se llevan. Los compuestos que se llevan tanto. La prensa mediatizada, eso es una bendición. Hay que dar gracias a todo eso. Sí, no, yo no digo que haya dado las gracias, pero desde luego, hombre, las gomas del año pasado eran infames. O sea, podías hacer con ellas las tandas del viernes, el sábado y del domingo, si te descuidabas. Para evitar eso, lo que tienes que hacer es una guerra de neumáticos. pero una guerra de neumáticos ahora mismo es imposible. Sí, porque los tiempos por vuelta bajarían 5 segundos tranquilamente. Pero tranquilamente, vamos, tranquilamente. Pero yo creo que sería un factor. Luego hay otra gente que aboga en mi blog, lo dejaron escrito, porque cada equipo puede elegir los compuestos de neumáticos que quiere para cada carrera, que eso no es una mala idea, ¿no? Mm-hmm. Oye, pues sí, desde luego no es una mala opción. Cuando se acaba la carrera anterior, eliges lo que quieres, o 15 días antes, o 3 semanas, lo que quieras, los neumáticos que quieres para ir. Siempre que los tengan disponibles, porque estos son tan así. Los tienen disponibles porque los tienen en fábrica. Lo que tienes que hacer, porque yo pensé, dije, joder, eso te supone... Estos tienen contados. Llevar un montón de neumáticos a cada circuito, pero no, porque si cada equipo dije dos compuestos, vas a llevar la misma cantidad. Sí, ahí el único problema que veo es, por ejemplo, para las salidas, como, bueno, las salidas asiáticas, por ejemplo, que son 4 carreras juntas, que ahí, por ejemplo, pues eligen los neumáticos para las 4. Ahí tendrían que forzarles a elegir neumáticos para las 4. También es cierto, sí. El mismo compuesto para las 4. Claro, sí. Exactamente, por salidas. Una vez en Europa, sí, no puedes cambiar, la logística ya es totalmente distinta. Claro, pero oye, sería una solución. Desde luego el coste es el mismo y... Es darle la vuelta un poco Das un poco de vidilla a los equipos en cuanto a poder jugar. Desgraciadamente, los neumáticos tendrán que hacerse para los fabricantes, un poco, digamos, lo que ellos requieran. Que son los que hacen los coches. Yo creo que no adaptar un coche a unos neumáticos. Caso, sí. Ah, eso no será. O sea, el caso ni va a haber guerra de neumáticos. No, desde luego. Eso está clarísimo. Sería lo lógico. Pues, no sé cómo lo veis para Silverstone, porque con las duras, obviamente, Ferrari va a sufrir. Ferrari va a sufrir en Silverstone. Y ya veremos, porque dicen las malas lenguas que aquí hubo algo más. Que aquí hubo algo más y que en Barcelona, pues Alonso, pues se dejó ir con las duras. Para, se dejó hablar. A propósito. Precisamente para poner de manifiesto su malestar. No habrá problema. Tenemos a Fernando y a Massa. Y a Massa. Tan pobre. Hablan al padre, por ahí. Tanto de Massa por ahí, a ver, que no se le escucha. Era un flashback, No, pero vamos. El problema de Ferrari, aparte de las gomas, es que... Estará muy dura la carrera. Es que Silverstone es un circuito aerodinámicamente jodido para Ferrari. Muy dependiente de la aerodinámica. Entonces, jodido para Ferrari. Ahí Red Bull yo creo que debería arrasar, aunque espero que gane McLaren. Espero que... La play es brutal. No sabemos nada, es que no... No sé. No, la carrera puede ser. Alguna carrera ganarán alguna vez. La carrera esta se presenta en quién. Ferrari. No, McLaren o Ferrari, sí. McLaren ya ganó 2. Ferrari bueno, ya, pero Singapur. Me refiero. Ferrari que... tiene el truco bien aprendido para Singapur. Que alguna carrera podrán ganar. No, Silverstone no hay. Pero no. En Singapur van a hacer la que hicieron en el... ¿Cuándo fue? En el 2008 fue... Hacen la misma, mandan a Massa a hostiarse. A hostiarse. Y ya está, solucionado la victoria del año. Tío, es así de fácil. No sé qué harán. Pero vamos, desde luego sí, Silverstone se plantea... Para cualquier equipo que no sea Red Bull... Yo apuesto por un doblete de Red Bull. Sí, hombre, claro, yo también. Yo apuesto por Hamilton. Y es más, incluso veo a Weber delante, fíjate bien, en Silverstone. Puede ser, oye, puede ser. Sí, pero no sé por qué, mira. Yo espero que Hamilton me dé una alegría. Todos esperamos alguna que otra. Es que es lo que vamos de lo que a estamos hablando. A mí no me la tiene que dar Hamilton. Me la tiene que dar el asturiano. El asturiano o Massa, claro. El asturiano está ahí. Ferrari, que se lo llevas tú, ¿no? El asturiano está ahí. El otro día en Valencia, hombre, hay que tener suerte. Hubo suerte con el tema neumáticos, porque el calor que hizo pues nos ayudó a moldarnos mejor el circuito. Nos ayudó más Weber que el calor. El calor. Esto va a hacer frío, neumáticos duros y mucha aerodinámica. Nos hizo mucho bien. Pero bueno, entre eso y la afición, me imagino, y correr en casa y tal, pues bueno. Hamilton estará motivadísimo, tío. Es el segundito. Y nos regala una carrera de esas agresivas y el ataque. Sí. Ahí es otra, en Canadá. Hamilton, la vuelta a liar, ¿no? Otra vez. La vuelta a liar, depende de cómo se vea, ¿sabes? Yo creo que fue demasiado agresivo como era la carrera, que no puede haberlo sido tanto. Que Button lo cerró. Button cometió un error en la salida de la curva anterior, por lo cual tendría que haber estado atento a los retrovisores. Esa es la clave. Baton debías saber lo que venía por detrás, porque vienes de cometer un error y sabes que tienes a tu compañero atrás. Por mucho pero no faltaba. Yo me atrevo a decir que lo sabía. No faltaban muchas vueltas. Hay gente que también dice que lo sabía y que yo me atrevo a decir que lo sabía. Yo a esto le baso mi error de Hamilton. En el tiempo de carrera que faltaba y las condiciones. El lance, yo creo que. Pero el lance, no sé cómo decirte, es un poco forzado también la situación. No tenía que haber cerrado tanto. No, por supuesto, la maniobra de Button es porque la que él hay. Él sabía que venía de un error. La maniobra de Button es la que hay, pero yo creo que es una maniobra, es un lance de carrera que está también un poco inducido por la actuación de Hamilton. No sé de qué manera, pero no tenía por qué haberse metido por allí en aquel momento. Creo que Button hizo de todo y se tocó con Hamilton. Yo me alegré, me alegré. Sí, yo también. Por Button. Sí, yo me alegré por Button. De los comisarios, no le tenían pillada la matrícula. Yo me alegré por Button. Pero una cuestión técnica. Tiene razón. Mientras hubo trabajo para pilotos, Button no destacó en la carrera, no hizo más que estar metido en fregados. Cuando se aclaró el terreno, que tuvo que adelantar a 4 o 5 coches, tío. Sí, con DRS, quitándole las pegatinas. Lo que me sorprendió, pero meter una presión a Vettel, tío, que no se le esperaba a nadie. Cuando la carrera estuvo para pilotos, no se le vio. Bueno, son puntos de vista diferentes. Sí. Está claro que no hay unanimidad. Pero que no nos ponemos de acuerdo, porque aquí cada uno tenemos el nuestro. Sí, pero vamos, yo opino que efectivamente Button hizo una gran carrera. Sí, no es que Hamilton no esté en todos los fregados. Y podía tener más calma. Puede ser. El caso es que Button chocó con sus dos compañeros de equipo, con Hamilton y de la Rosa, que corría en Sauber, y con Fernando Alonso. Eso es indudable, es un dato que nadie lo puede rebatir. Sí, pero bueno, oye, las carreras están... En las carreras te tienes que tocar, tío. Tiene que palmar gente, ¿no? Las carreras tienen que pasar de todo. Además, es el típico tipo limpio que siempre te deja hueco, o sea que bueno, un día que la monte tampoco creo que pase demasiado. No, si no deja de ser un lance de carrera, que no es, no va más allá de ganar. Y tanto te pueden pasar cosas a ti como le pueden pasar al resto. En las carreras hay que ganarlas, y el que gana es el que ganó y es el campeón y punto. De eso no cabe ninguna duda. Para mí por lo menos es así. Y a Baton no le regalaron la victoria, cuidado. No. Mucho menos que... Sí, bueno, y eso nos lleva un poco a... No quiero decir eso ahora. Mucho menos que... No quiero decir eso. Pero bueno, de todas maneras, lo que queda claro es que en Canadá hubiera ganado Vettel también, por mucha presión que Button hubiera ejercido, puesto que efectivamente se salió por presión. Vettel cometió el error que decía... Pero no hubiera sido Button. Que decía, ojo de tomárselo con demasiada calma, ir a asegurar, y cuando se dé cuenta, ya no tenía... Es algo que demuestra lo que la gente no se cree. Un piloto tiene un ritmo, y cuando quieres variar ese ritmo, subirlo o bajarlo... Lo normal es que te salves, y es lo que le pasó a él. Llevaba un ritmo diciendo esto está hecho y tal, y cuando quiso subirlo se salió. Sí, no aguantó, por eso te digo, pero que vamos, ¿qué es eso? Hubieran sido dos victorias más para Red Bull, si no hubiera sido por esas circunstancias. En cuanto Button se puso segundo, Vettel empezó a rodar segundo y medio más rápido. Claro, esto es, si no se hubiera dormido durante las 5 o 10 vueltas que tuvo para marcar un ritmo tranquilo. Por desgracia, no estaría en este. Por desgracia, esta gente aprende muy rápido y a Vettel no le va a volver a pasar. No tengas duda. Porque ya veis cómo Vettel ha mejorado. Lo que le pasó el año pasado. Lo que le pasó el año pasado, este año no le ha pasado nunca, tío. No le ha pasado nada de lo que le pasó el año pasado. O sea, es gente que aprende muy rápido y este ya habrá aprendido y no lo pillan en otra. Pero bueno, lo han pillado en una. Sí, en una ya lo han pillado. Pero bueno, que no se preocupe que. Incluso con las manipulaciones de la FIA. No, eso fue un final. Eso que el mundial no tiene. Fue un final emocionante. Saltamos como Michibata en el bar. Yo no salté mucho porque fue un anticlímax, porque después de 4 horas, tío, pero me alegré un mogollón, tío. Sí, yo me alegré por rato. No sé, me parece un currante del oficio y campeón del mundo, cuidado. Por eso te digo que eso es lo que yo le achacaba antes a Webber. Que es otro tipo de currente, pero no ha logrado ser campeón del mundo. Y a mí que Button hubiera sido campeón del mundo, después de todo lo que se habló de él y de todo lo que se dijo de él, me acuerdo del infausto... Gonzalo Serrano. Uno de ellos, y del infausto presentador de dónde estaba el Mundial, en Telecinco, en la Sexta, ¿dónde aullan? En aquella. Pues, en Lobato, ¿dónde aullaba? Me acuerdo de todo lo que decía de Button en con sus ciento no sé cuántos grandes premios y una victoria. Sí. Cómo se metía con él carrera tras carrera, lo grande que, lo pequeño que era al lado de su Alonso. Otra cosa, y que al final, pues mira, ahora que hablas de esto de Lobato y tal y cual, hay un mito que hay, que no sé si es cierto, de que Alonso era el gran dominador de las carreras de agua. ¿Hace cuánto? ¿No veis? Desde Hungría 2003, aquella carrera que se le soltó la tuerca. Yo no he visto a Alonso dominar una carrera de agua. Bueno, y no, miento. En Alemania, en 2007, aquella que se chocó con Massa, se chocó, lo intentó echar. Era el premio de Europa en el Nürburgring, en 2007. Pero el resto de las carreras en agua, yo creo que va mejor Vettel y Hamilton, sin duda. ¿Qué queréis? Yo creo que los niveles son muy, muy parecidos, pero está claro que Vettel está, desde luego, obviamente está mejorando mucho en agua. Él además tuvo el partido con su primera victoria en agua, primer aniversario con un Toro Rosso y... Uh-huh. Yo creo que eso ya son carreras normales. Bastante. Esto, la victoria de lo que hablas ahora de Vettel con el Toro Rosso nos lleva a lo que hablábamos antes del programa de Alguersuari y Buemi. ¿Sabes qué dices? Tienes a dos pilotos como Alguersuari y Buemi. Ninguno destaca sobre el otro. En Toro Rosso estaba Vettel. ¿Quién era su compañero, por cierto? No me acuerdo. Pero vamos, cogió un Toro Rosso y fue capaz de ganar una carrera. Cosa que otros no han sido capaces. El Toro Rosso de aquel año, evidentemente, con el Toro Rosso de este año no vas a ganar nunca. Pero sí que destacó sobre su compañero de equipo, ¿sabes? Eso es lo que diferencia a un gran campeón de otro que no lo es. Y yo no veo a Buemi y a Gersuari como grandes campeones ni como pilotos para todo, para Red Bull. Ni Tantonio, dices tú. Tantonio Lipsi, yo creo que era Lipsi, sí, puede ser. Ni Tantonio, ahí ahora por es fácil, yo para Red Bull quiero a Hamilton. Yo lo quiero para Ferrari. Sí, yo también. Pero vamos, un equipo Vettel Hamilton, no, Red Bull, cuidado, Sí, cuidado, porque desde luego no tenemos un Alonso en Ferrari. ¿Quién? ¿Cómo que no tenemos un Alonso? Que no tenemos un equipo, no tenemos un Alonso tiene, un hijo. Y alguien más. Tenemos un Alonso, sí. Sí, un Alonso sí, pero no hay nadie más. Un equipo centrado en un piloto, como siempre fue Ferrari en los últimos años. Bueno, cuidado, cuidado que no tienes mucho donde poner para empatar a eso, No, nada. No, Alonso, es que claro, tienes cuidado, Mal. ¿Qué hace Bu? Cuidado. Tienes a Alonso, a Vettel y a Hamilton, es que lo que es. Eso es lo que hay, si un equipo consiguiera reunir a dos de ellos... Bueno, nunca se sabe, Esas cosas nunca se sabe cómo funcionaría. No creo, vuelvo a decir que no creo que Alonso permita que haya alguien que le haga sombra. Que le haga sombra. No. ¿Tú crees que entonces... Es Alonso... Y digo más. Su polémica con Hamilton fue cierta. ¿Su perdón? Su polémica con Hamilton fue cierta. ¿A qué nivel? Personal, me refiero. Ahora son muy amigos. No, ese no es un tema personal, es un tema... Creo que es un tema, ahí fue un tema con el director de equipo y punto. El director de equipo y los padres, el padre Hamilton, vamos, que es el... Sí, pero ahí quien tiene que intermediar. Es obviamente aquí tienes una parte, ahí tienes otra parte, alguien tiene que estar arriba. No, pero luego Alonso ahí no supo lidiar bien con una situación de estrés. No aceptaría otro piloto, Guerrero, al lado. La circunstancia Alonso se precipitó, pero no hace un momento. Hablando de Joe Ramírez, igual que antes, este dijo... Pues recordáis que en el 89 Prost se quejaba de que le daban los mejores motores a Senna porque era piloto Honda y no sé qué y no sé cuánto. Y yo, Ramírez, dijo que eso era absolutamente falso, que los motores se sorteaban. Y Prost se hartó de repetir que le estaban dando los motores. Y los motores se sorteaban. Lo dijo él, dijo, los motores se sorteaban. O sea, es falso, no había posibilidad de manipular nada. Lo cual, bueno, eso... Deja a Prost de nuevo en situación... Sí, Hablando este tema con el tema de las manipulaciones de la FIA, hay que creo recordar que leí el otro día que el presidente de la FIA a la sazón, el 88-89, Balestre, escribió en el 89 una carta a Honda para pedir ecuanimidad en los motores. Mediada en la temporada. Algo absolutamente asombroso. Es que es asombroso. De otra época. De otra época. Asombroso. Como las cosas que se ven hoy por hoy. Asombroso. Sí, porque digo. Si nos quejamos de lo de ahora, lo de Balestre era para... Era tremendo. Para tirar cohetes, vamos. Tremendo. Vaya hijo de la gran puta, vamos. Tremendo. Pues no tiene otro nombre el tío. Sí. Pero bueno, es lo que ha habido siempre. Pero no me habléis de Senna. En fin. empezamos hablando aquí del mundo antes del abate y acabamos hablando de la actualidad. Poco más hay que comentar. Vamos a dar por acabada la tertulia de hoy. Dando las gracias una vez más a Rivas y esperamos vernos dentro de un mes. Pasadlo bien.